Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, con el licenciado Pablo Mieres. ¿Cómo le va, Mieres? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Muy bien, un gusto hablar con usted. Encantado. ¿Cómo le resultó la reunión de ayer y qué exposición realizó? Mejor dicho, me tengo que rectificar. Usted no ha participado de la reunión de ayer, sino la que tuvieron los diferentes ministros con el presidente de la República. ¿Qué tipo de conclusión ha podido sacar de esa experiencia, sumada a lo que ha estado sucediendo en los últimos días, básicamente vinculado a el Consejo de Salarios? A ver, si usted se refiere a la reunión del presidente con los directores de entes de las empresas públicas. No, el error fue mío. Quería consultarlo, la experiencia en lo que tiene que ver con lo que ha estado sucediendo a nivel de consejos de ministros y las pautas que cada uno de los ministerios estuvo marcando como elementos principales, como objetivos inmediatos. La verdad que no sé, pautas con respecto a qué temas, porque lo que estamos en este momento trabajando a nivel de los ministerios, cada uno tiene su proyecto y sus propuestas. No alcanzo a entender. Los objetivos, en el caso del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los objetivos inmediatos que se ha marcado usted como ministro en este caso. A eso me refiero. Ajá. Con respecto al Ministerio de Trabajo. Sí, claro. Ah, ok. Bueno, a ver, nosotros teníamos para este año un objetivo fundamental que en realidad viene desde el año anterior y que obviamente la pandemia alteró de una manera muy significativa, que es la recuperación del empleo, por un lado. Por otro lado, arbitrar los contenidos de lo que es la ronda salarial novena, que acabamos de presentar hace un par de semanas, y por otro lado, acompañar el proceso de discusión en la comisión de expertos con respecto a la reforma de la seguridad social. Esos son los tres grandes temas del 2021 desde la perspectiva del Ministerio de Trabajo. Entonces, con respecto al primero, presentamos un proyecto de ley al Parlamento promoviendo acciones para que haya en la política de contratación del sector privado preferencia por los sectores más afectados, es decir, por los jóvenes, por los mayores de 45 años, las personas en situación de discapacidad, y en los tres casos con un énfasis mayor en el caso de las trabajadoras mujeres. Ese proyecto de ley ya tiene media sanción, fue aprobado por unanimidad, lo cual nos alegra mucho, porque en un contexto tan difícil que haya temas como este que son considerados de consenso entre todo el sistema político, me parece que es una muy buena señal. Nos queda el voto en la Cámara de Diputados, me están diciendo que la semana que viene podría completarse la aprobación del proyecto de ley y por lo tanto allí tendremos un instrumento para buscar, ayudar a mejorar la inequidad en el acceso al mercado de trabajo. Por otro lado, estamos llevando adelante jornadas departamentales por el empleo, es decir, en cada departamento vamos, visitamos junto con el director de empleo, quien habla personalmente, y el director general de INEFOP, coordinando con cada intendencia y buscando escuchar e incorporar en nuestra política de capacitación laboral la mirada local, la mirada de cada departamento, porque tenemos claro que cada departamento tiene desafíos diferentes en materia de empleo y hay que adaptar y adecuar la propuesta de capacitación laboral a las diferentes realidades locales. Por otra parte, también en materia de empleo, ayer salieron los datos del mes de junio de la encuesta de hogares y la verdad que hay datos auspiciosos. Estamos, si uno mira los números y los compara con el 2019, es decir, con la situación prepandemia, estamos muy cerca de llegar a los números prepandemia. Es decir, desde el punto de vista de la población económicamente activa, estamos prácticamente iguales en cantidad de personas que declaran ser activos, tanto ocupados como desocupados. Desde el punto de vista de la cantidad de personas ocupadas, estamos a una recuperación de, faltan 14.000 puestos de trabajo para llegar a los niveles del 2019. Y esto es particularmente relevante porque el año pasado, en 2020, tuvimos 60.000 puestos de trabajo menos, promedio. Y ahora estamos en 14.000. O sea que ha habido una recuperación de puestos de trabajo muy importante. Y lo más importante es que además todo eso ocurre sin que aumente la desocupación. Es decir, hay más personas activas, pero a su vez la desocupación, al revés, ha bajado casi un punto desde mayo a junio. Entonces, todas son señales interesantes, porque además hay que tomar en consideración que todavía no está el efecto de lo que yo espero que ocurra definitivamente y que es muy importante para ese departamento en particular, para el departamento de Maldonado, que es el turismo. Yo creo que cuando el turismo despegue a un ritmo ya post-pandemia, me parece que va a tener un impacto en el empleo muy, muy importante. Esto no significa que estemos bien, significa que vamos volviendo al punto de partida, es decir, después de haber caído con la situación de la pandemia, estamos llegando al punto de partida de marzo del año pasado, que no era bueno, que era un problema, que ya había problemas graves de empleo. Por lo tanto, nuestro objetivo no es quedarnos conformes con volver a la situación prepandemia, al contrario. Digamos que ahí empiezan, es como decir, bueno, a partir de ahora entonces lo que tenemos que hacer es mejorar con respecto al 2019 y tener números que nos permitan mostrar un mercado de trabajo más dinámico, y bueno, y para eso estamos trabajando. Eso en respecto al empleo. En respecto a la pauta salarial, nosotros creemos haber presentado una pauta que asume la complejidad del momento, el equilibrio entre empleo, salario, heterogeneidad de las empresas y la búsqueda de ir en una trayectoria de reducción de la inflación, que al fin y al cabo es muy importante para mejorar el nivel de vida de toda la gente, ¿no? Y creo que la pauta que tiene sus complejidades es un equilibrio razonable entre esos objetivos, y bueno, ahora empieza la negociación. Esperamos que esa negociación sea lo más fluida posible. Y con respecto a la reforma de seguridad social, está en proceso el trabajo de los expertos, todavía no podemos adelantar nada, ¿no? Bien, ministro, volviendo a la reactivación y a la ocupación laboral, hace unos días, integrantes del sindicato de trabajadores básicamente gastronómicos y hoteleros, sí, bueno, hablaban de una realidad que usted y yo sabemos, ha sido de los rubros más tremendo, postergados en la reactivación, porque todavía el turismo no ha podido despegarse del efecto pandemia, ¿verdad? Y una de las cosas que ellos mencionaban era la posibilidad de lograr que el seguro de paro fuese extendido hasta diciembre como forma de permitirles a ellos, pensando que vamos a tener una temporada bastante normal, no sé si normal del todo, con ese seguro de paro llegar hasta el momento en el cual puedan generar un enganche con el retorno a la actividad, y pensando que si esto se adelanta pudiesen salir del seguro de paro antes de fin de año y volver a sus lugares de trabajo. ¿Es factible algo de eso? Es una muy buena pregunta y acá hay una buena noticia. Nosotros, cuando estalló la pandemia, creamos la figura del seguro de paro parcial, que ha sido muy útil. De hecho, hay 29.000 trabajadores en el seguro de paro parcial, y a fin del año pasado, habida cuenta de que la crisis continuaba y que además vino la primera ola de contagios, que afectó mucho, muchísimo la temporada turística, propusimos, y el Parlamento votó proyecto de ley que nos dio la potestad de prorrogar los seguros de paro, también el parcial, mucho, digamos, más allá del año. y eso ha permitido sostener a muchos trabajadores en el seguro de paro por tiempos excepcionales, que en general, de acuerdo a las reglas, no, a la normativa general, no eran frecuentes, ¿no es verdad? Esa facultad cesó el 30 de junio pasado, es decir, hace un mes, y por lo tanto teníamos arriba de la mesa la problemática de que no podíamos seguir prorrogando. Pero presentamos un nuevo proyecto de ley que, según me dicen, el Parlamento estaría votando la semana que viene. Con lo cual, la noticia es que apenas ese proyecto de ley se convierta en ley, el Ministerio de Trabajo vuelve a adquirir la potestad de prorrogar y obviamente la vamos a ejercer para estos sectores que están muy afectados en el afán de seguir sosteniendo, seguir manteniendo esa red de contención hasta que haya una reactivación más potente y más irreversible. Así que la respuesta es esa. La respuesta es que no bien se apruebe la ley, la vamos a poner en marcha, la vamos a aplicar, y la aplicación va a implicar mantener esa red de protección un tiempo más. ¿La aplicación puede ser retroactiva a junio? Sí, claro. La idea es que se pueda aplicar, claro, hasta el 30 de julio, estaba... Sí, y tenemos la facultad de resolver sobre julio y agosto, sí, para adelante también. Sí, bien. Sí. Hablando del Consejo de Salarios, quiero contarle que en esta semana hemos hablado con Alfredo Antía, el presidente de la Cámara de Industrias, y a su vez también con Abdala del PIT-CNT, y ambos han coincidido en el buen diálogo que tienen con el Ministerio y con usted como ministro. Es justo de contárselo porque, en definitiva, es mérito también de cómo las cosas se han estado manejando, ¿verdad? Pero cada uno maneja sus matices también en lo que tiene que ver con la negociación del Consejo de Salarios. Y una de las cosas que no dejó de llamarme la atención es que Antía decía que en Uruguay se está violando una disposición de la OIT porque no el gobierno tiene que ser partícipe de las negociaciones del Consejo de Salario. ¿Es así eso? A ver, vamos por partes. Primero agradecer las referencias, que son recíprocas, ¿no? La buena relación con los actores sociales ha sido permanente desde el principio y va a seguir siendo. Y yo he dicho que cuanto más diferencias haya, más diálogo va a haber. Y hemos mantenido un nivel de cordialidad en la relación y de reconocimiento y respeto de todas las partes. Y eso ayuda mucho a la hora de las diferencias, que bienvenidas sean, además son razonables, es un mundo complejo el que estamos viviendo y las relaciones laborales están muy muy afectadas por la situación que el mundo entero ha estado viviendo en estos tiempos, ¿no? O sea que desde ese punto de vista las cosas están bien encaminadas. Con respecto a las pautas, sí, nosotros lo que recogimos es que, si bien tomamos en cuenta planteos que hicieron las cámaras empresariales y el PIT-CNT, que están incluidos en la pauta que presentamos, es decir, reconocer la heterogeneidad de los sectores de actividad y del mundo empresarial y, por lo tanto, pautar tomando en cuenta distintas realidades, que era un poco lo que planteaba las cámaras empresariales como un tema principal, y también tomamos en cuenta reclamos del PIT-CNT que tenían que ver con que la pauta fuera no un nuevo puente, sino por 2 años, que tuviera componentes de recuperación salarial, que hubiera un aumento en julio. Bueno, todas estas cosas las incorporamos y por lo tanto sentimos que hemos dado respuesta. Pero también registramos que hay otras insatisfacciones, tanto de parte de los trabajadores como de los empleadores. Bueno, yo creo que una primera conclusión que uno puede sacar es que, en la medida que las pautas que presentó el Poder Ejecutivo son objeto de, digamos, observación o diferencias tanto del PIT-CNT como de las cámaras empresariales, nos indican que hay un ministerio que actúa con equilibrio, con ecuanimidad. Nadie puede decir que estamos flechando la cancha ni para un lado ni para el otro, y eso es la parte de nuestro compromiso, es decir, dar una señal clara de que el Ministerio de Trabajo trata de articular todas las preocupaciones y al mismo tiempo tiene un posicionamiento que es garantía para las dos partes. Y bueno, y en eso estamos. Ahora está la pelota en la cancha, empiezan las negociaciones entre trabajadores y empleadores, y el tiempo dirá si las pautas fueron las más adecuadas. Yo estoy convencido de que sí, y me parece que vamos a tener una buena ronda salarial, que como siempre tendrá momentos de conflictividad según los sectores. Habrá sectores que se pondrán de acuerdo más rápido, otros que van a demorar más, pero la constante es que realmente hay una preocupación del Ministerio y del Gobierno por ayudar a preservar el empleo, a recuperar el salario perdido por la crisis y a mantener la situación y la sustentabilidad de las empresas. Por un lado, Antía decía también que hay empresarios, pequeños empresarios, que de repente no se animan a firmar un convenio porque no saben si lo van a poder cumplir, teniendo en cuenta los niveles salariales vigentes, y que planteaba la posibilidad de que se estudiara como excepción que algunos rubros pudiesen firmar convenios por debajo del laudo, que eso significaría menos obligación de aportes de parte de los patrones y más posibilidades de cumplir con lo comprometido. Abdala dijo no estar de acuerdo, que además eso no es posible ni siquiera conversarlo. ¿Sabe de esta opción y cuál es la opinión que le merece? Bueno, esto no ha estado arriba de la mesa en las pautas que el gobierno presentó, pero obviamente puede haber acuerdos entre partes que impliquen negociaciones a la baja sin ningún tipo de problema. Es decir, puede haber, si los trabajadores comparten, reconocen la necesidad de, digamos, de que las pautas salariales estén por debajo, se puede acordar. Lo mismo ocurre en sentido inverso. Puede haber sectores que estén en una situación mucho más positiva, que puedan acordar niveles más altos. Yo creo que eso es lo que sí está claro, es que el gobierno tiene estas pautas que yo recién mencionaba muy rápidamente, y que las va a sostener en el diálogo tripartito de los consejos de salarios. Y por cierto, en esas pautas no está incluido acuerdos por debajo de los laudos. O sea, los laudos son justamente los que se pactan entre las partes. Entonces, luego se deben respetar. Puede haber excepciones, puede haber planteos de descuelgue de parte de alguna empresa o de algunas empresas porque están en una situación de necesidad o de dificultad. Y ahí el gobierno puede tener la preocupación de evitar la pérdida de puestos de trabajo, pero ese es el único criterio que podemos adoptar, ¿no? Ministro de Trabajo y Seguridad Social, licenciado Pablo Mieres, gracias por esta conversación. No, un gusto grande. Gracias a ustedes por el contacto, bueno, y a la suerte. Y a usted por atendernos siempre. Un abrazo. Muy amable. Pasen bien. Chao, chao. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.